en el cielo se ve la luna, de la cueva sale el rey. Es el león que come lechuga mientras nadie lo ve. Ni zanahorias, ni papas fritas, ni media lunas quiere comer. Pero si ustedes son sus amigos, unas lechugas compartan con él. Un poco rara es esta historia, no lo vamos a negar. De un león que come lechuga y les convida a las tortugas. Ni zanahorias, ni papas fritas, ni media lunas quiere comer. Pero si ustedes son sus amigos, unas lechugas compartan con él. Le da vergüenza ir a comprarlas y disimula si alguien lo ve. Se pone anteojos y una peluca, que nadie sepa que él es el rey. Ni zanahorias, ni papas fritas, ni media luna.